Nos quedamos con un espacio característico de cada martes. Ya saben que semanalmente nos van acompañando representantes de las diferentes formaciones políticas que integran la Corporación Municipal, nuestro espacio de política, en el que ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno al Partido Andalucista y en concreto, a través en el día de hoy del hilo telefónico nos va a acompañar el edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decimos en el día de hoy. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que ya saben que cada partido político elige dentro de lo que es el ámbito de la actualidad local y en concreto vas a informarnos durante los próximos minutos. Para comenzar, quería referirte a una revista que a nivel local pues habéis comenzado a editar, una revista andalucista, Ubrique Andalucista, es la denominación de esta revista, y un poco, bueno, pues para analizar, como decimos, temas de ámbito local, ¿verdad? Sí, en principio de lo que se trata es precisamente de eso, de que por parte de la ciudadanía pues sepan diferentes actuaciones que se están haciendo por parte del Grupo Andalucista. El Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, pues como todos sabéis, sigue funcionando. Los andalucistas seguimos haciendo actuaciones en el Ayuntamiento. Los andalucistas seguimos trabajando en la misión que los ciudadanos nos encomendaron en las últimas elecciones. Y nosotros, por nuestra parte, pues vamos a seguir haciendo ese trabajo de control y fiscalización del equipo de gobierno. A partir de ahí, pues nosotros hemos visto varias posibilidades y, entre otras, pues bueno, no siempre nos vamos a quedar en hablar en la radio o en presentar una nota de prensa, sino que también había que buscar otras alternativas y otras formas de comunicación con los ciudadanos, y esta revista pues va encaminada sobre todo pues a eso, a que los ciudadanos sepan cuál es la actuación que se está haciendo por parte del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento y que, bueno, pues también nos hagan llegar propuestas que crean interesantes para que nosotros las defendamos también en el Ayuntamiento. En principio, la forma de trabajo que tenemos los andalucistas es muy simple. Nosotros nos estamos reuniendo cada semana, semanalmente, con diferentes colectivos, y bueno, pues esas reuniones tomamos notas y vamos haciendo pues una recopilación de todas las reivindicaciones que nos van haciendo esos colectivos para después trasladarlas al Pleno. Una vez que tenemos eso recogido, pues otro medio de comunicación que hemos creído interesante era a través de esta revista. En esta revista también quiero resaltar un par de cosas, ¿no? Y lo primero es que esta revista también, aparte de que nosotros la vamos publicando y la repartimos en los diferentes bares de nuestra localidad, nuestra idea es que esté en todos los bares de Ubrique y que de ahí pues se vaya distribuyendo en un principio. Pues posteriormente tenemos la intención de que también, si hay algún ciudadano que esté interesado en conocerla y en que se le haga llegar, pues también nos lo notifique y nosotros se la haremos llegar por todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Otro de los medios que tenemos, como estaba diciendo, aparte de esta revista, es que tenemos un Facebook que se llama Andalucistas de Ubrique, y a través de ese Facebook pues también vamos colgando pues lo que son las diferentes actividades y cosas que creemos interesantes que la gente debería conocer de nuestro pueblo. Ahí se van colgando periódicamente noticias y, entre otras, pues también colgamos esta revistilla que estamos editando. Y aparte de eso, también hemos creado un WhatsApp porque, bueno, creemos que es una herramienta de comunicación bastante interesante y que hoy en día pues prácticamente todos los ciudadanos tienen WhatsApp. Y bueno, pues otra forma de comunicación y otra forma de llegar a la ciudadanía que nosotros consideramos que era importante, que era interesante, y por qué no, pues a través de este medio también le vamos a hacer llegar a los ciudadanos pues esta revistilla o las diferentes propuestas. Y sobre todo, vuelvo a insistir, esto no es una vía de una única dirección, sino que lo que estamos intentando también es que nos hagan llegar propuestas, que nos hagan llegar todas las inquietudes que van teniendo los ciudadanos, y nosotros pues lógicamente, una vez que tengamos conocimiento de eso, lo estudiamos, lo analizamos, y una vez que tenemos todos los datos encima de la mesa, pues sí que también intentamos trasladarlos y llevarlos a pleno para que todas aquellas propuestas que nos hacen por parte de los colectivos y los ciudadanos en particular pues se estudien y se vean también en dónde se tienen que ver, ¿no? Que es en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Como he dicho anteriormente, el Facebook que tenemos los andalucistas es Andalucistas de Ubrique, y aparte de eso, pues el número del WhatsApp por el cual nos pueden llevar o nos pueden hacer llegar las propuestas que tengan todos los ciudadanos es el 722-441-447. En ese WhatsApp pues estaremos encantados de hacerle llegar nuestra revista, de hacerle llegar propuestas andalucistas y también, como no, de que nos hagan llegar pues todas aquellas cuestiones que creen interesantes que nos pueden afectar a todos los ubriqueños. La revista que nos comenta José Antonio, ¿que ya tiene su primer número o que estáis viendo para los próximos días? No, de hecho esta revistilla pues ya la tenemos en su edición número 2, ¿no? Hace algún tiempo nosotros ya teníamos esta una revista parecida y bueno, ahora hemos retomado la idea y lo que hemos hecho pues ha sido empezar desde el número 0. Lo más importante que creíamos nosotros y como andalucistas que somos era aprovechar el Día Andalucía para que la revistilla saliera, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue el 28 de febrero que salió la primera edición de esta revista. Ahí se recogían pues prácticamente noticias relacionadas con el 28 de febrero y sobre todo una presentación en la que bueno pues nos presentábamos a los ciudadanos y les indicábamos de qué iba la propuesta. Y la semana pasada nosotros normalmente la sacamos los sábados, esta revista. La intención nuestra es sacarla de forma quincenal. Entonces, sábado sí, sábado no, estamos sacando la revistilla y el pasado sábado pues tuvimos el número 2 de esta revista. Ya la semana que viene, coincidiendo con Semana Santa, pues vamos a dejarla para la siguiente y en ese caso pues será la número 3 de esta revistilla y bueno, vuelvo a decir que, como he empezado al principio, nosotros estamos metiendo una serie de temas que creemos interesantes en nuestro pueblo y bueno, a partir de ahí pues ya iremos viendo e iremos recogiendo diferentes noticias. En este número 2, en principio, hemos visto interesante o hemos creído interesante que se hablara sobre el convenio colectivo de la marroquinería. Es un tema que nos afecta a todos los ubriqueños y es un tema que los andalucistas hemos decidido que vamos a tomar cartas en el asunto y nos vamos a interesar muchísimo por este tema, porque vuelvo a insistir, es un tema que nos afecta a todos y bueno, pues la marroquinería es el sector más importante que tenemos en nuestra localidad y no queríamos dejar pasar la oportunidad para que los ciudadanos pues también supieran de nuestra mano pues diferentes cosas que se están viendo en el convenio colectivo. En este primer número no hemos hecho ninguna valoración al respecto, sino que bueno pues hemos recogido una serie de artículos que hemos considerado importantes y que los hemos tomado del borrador de la plataforma del convenio de la piel de Ubrique y bueno, pues sí que hay que destacar que son unos artículos que están para ser modificados, que no tienen una redacción definitiva, pero bueno, los andalucistas creíamos que era interesante el que se recogieran estos puntos fundamentales y el que se empezara a hablar sobre este tema, porque vuelvo a insistir, es un tema que nos afecta a todos y que es un tema sobre el que vamos a estar los andalucistas muy encima. A partir de ahí, pues ya iremos viendo la evolución que vaya teniendo este tema y seguiremos pues viéndola y nosotros lógicamente pues seguiremos haciendo propuestas y veremos a ver por dónde discurre el convenio, que creemos que tiene que ser un convenio que se aplique en nuestra localidad y bueno, ya te digo, iremos viéndolo cómo se van desarrollando los acontecimientos y posteriormente pues seguiremos haciendo y recogiendo noticias con respecto a esto. Otro tipo de noticias que se han recogido en esta revista, pues por ejemplo, la entrega de los diplomas a los alumnos de la Escuela de Artesanos, también la hemos recogido. En el número anterior cogimos el premio que se le dio al Centro Tecnológico por parte de la Junta de Andalucía, que tuvo lugar en San Fernando. Otro reconocimiento que también hemos recogido es el que ha hecho la Diputación de Cádiz con motivo del Día de la Mujer Trabajadora a una ubriqueña también. Y bueno, pues vuelvo a deciros que lo que estamos recogiendo y lo que estamos tratando pues son temas de actualidad, son temas que nos interesan a los ubriqueños y son temas pues que no queremos que se nos pase la oportunidad para que los ciudadanos se vayan enterando y vayan viendo pues una visión diferente de todo lo que está ocurriendo en nuestra localidad. Pues distintos temas que, como decimos, se abordan dentro de esta nueva revista por parte del Grupo Municipal Andalucista, Ubrique Andalucista, el número 2, que estoy viendo ya por aquí, el 12 de marzo se ha publicado. Y además, bueno, pues recogéis dentro de la propia revista esa presencia, ¿no? A través de Facebook, en Andalucistas de Ubrique, y del WhatsApp, con ese número que nos comentabas. En definitiva, bueno, pues esto que refleja un poco, bueno, lo que intenta también las formaciones políticas en general, ponerse al día de las nuevas alternativas que existen, ¿no? De comunicación con los ciudadanos, ¿no? Claro, de lo que se trata es de eso, ¿no? Nosotros no podemos limitarnos única y exclusivamente pues a los medios tradicionales de coger y decir, pues mira, una nota de prensa y nos conformamos. Pues no, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, hay que buscar nuevos canales de comunicación, y eso es lo que estamos intentando hacer a través de esta revista y a través de este WhatsApp y a través de este Facebook. En principio, vuelvo a decir, se trata de un medio de comunicación con los ciudadanos, pero también lo que buscamos es que los ciudadanos nos hagan llegar sus propuestas. De hecho, pues una de las cuestiones que se recoge en la revista, en la parte interior, es una propuesta que se ha hecho por parte del Grupo Andalucista solicitando un paso de peatones en la zona que consideramos que es bastante conflictiva, que es en la Fuente San Francisco y en la zona de la gasolinera DP, que creemos pues que hace falta ahí un paso de peatones, no por nada, sino porque en cualquier momento pasa un coche más rápido de la cuenta y puede ocasionar cualquier problema. Esta propuesta, vuelvo a decir, no es una propuesta que a nosotros se nos haya ocurrido de un día para otro, sino que es un ciudadano que nos ha hecho llegar esta propuesta y nosotros, pues lógicamente, como lo hemos visto viable y lo hemos visto interesante, pues hemos cogido y la hemos recogido en esta revista andalucista, como estaba diciendo anteriormente. Aparte de eso, pues bueno, hay muchísimas propuestas que los ciudadanos nos hacen, hay denuncias que se están haciendo a través de Internet, que también creemos que es un medio interesante para que todos vayamos viendo pues esas inquietudes que tienen los ciudadanos, y bueno, de vez en cuando pues nosotros también recogeremos alguna que otra de esas propuestas que nos van haciendo. Y una cuestión importante, y es que aparte de eso, también tenemos un bloque que está dedicado a las cuestiones que se están haciendo por parte de los andalucistas, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional y a nivel andaluz, ¿no? Nos parece interesante sobre todo porque hay muchas personas que nos han estado trasladando la inquietud que tienen con respecto a qué pasa ahora con el Partido Andalucista. Y bueno, pues con el Partido Andalucista no pasa absolutamente nada. Todos sabemos que el Partido Andalucista está en fase de liquidación, y eso no es ningún secreto, lo sabemos todos, lo saben todos los ciudadanos, y de hecho pues los medios de comunicación ya se han encargado de ir diciéndolo por ahí. Una cosa es eso, y otra cosa muy diferente es qué pasa de cara al futuro o qué pasa actualmente con los andalucistas. Y sobre todo hay que decir una cosa importante, y es que los andalucistas seguimos ahí. Los andalucistas seguimos estando en los ayuntamientos, los andalucistas seguimos en las instituciones y los andalucistas seguimos defendiendo los intereses que los ciudadanos nos han marcado que defendamos durante esta legislatura. No solamente en Ubrique, sino también a nivel provincial o en toda la geografía andaluza. Nosotros los andalucistas, a pesar de que el partido esté en fase de disolución, seguimos trabajando. Y los andalucistas en toda Andalucía vamos a seguir trabajando durante estos 4 años. Y es más, el partido a día de hoy, vuelvo a insistir, aunque esté en fase de disolución, no está extinguido totalmente, sino que los andalucistas seguimos trabajando y vamos a seguir haciendo aportaciones en todos los ayuntamientos que tenemos. Y después, aparte de eso, pues ya hablando un poco del futuro, pues también queremos hacer hincapié en que están naciendo diferentes plataformas andalucistas, y entre otras, pues a nosotros nos ha parecido interesante recoger una que se llama Andalucía por Sí, que está teniendo pues bastantes apoyos a nivel andaluz, y que entre otras personalidades tenemos en este número a Javier Aroca, que es un andalucista histórico en Andalucía, y después también tenemos en el número primero que se recogió, también tenemos la figura de Chamizo, el defensor del pueblo andaluz hasta hace algún tiempo, pues que también está en el como firmante de este manifiesto de Andalucía por Sí. Por lo tanto, decir decirle a todos los andalucistas de Ubrique que los andalucistas seguimos trabajando, que ya hay diferentes iniciativas de cara al futuro y que ahora pues lo que hay que hacer es ir viendo cómo se van desarrollando esas iniciativas, seguir viendo cómo se van creando esas iniciativas y probablemente pues para las próximas elecciones que tengamos, tanto locales como andaluzas, probablemente ya tengamos pues una plataforma ya más o menos cohesionada y más o menos fuerte, donde podamos integrar pues todas las fuerzas andalucistas que tengamos, ¿no? Y en el caso, ya que abordas este tema, ¿no?, en el caso del Partido Andalucista de Ubrique, pues que también analizaríais, ¿no?, esas plataformas para, imagino, ¿no?, digo, de cara al futuro, ver dentro de qué plataforma se encuadraría, ¿no? Claro, la idea nuestra en principio es precisamente esa. Nosotros a día de hoy, como te dije anteriormente, pertenecemos a un partido político. Este partido político a día de hoy sigue funcionando, aunque esté en fase de liquidación, y eso sí, pues de cara al futuro hay que ver pues si hay alguna plataforma interesante, si hay alguna plataforma seria, si hay alguna plataforma coherente que responda a los intereses que nosotros los andalucistas tenemos. A día de hoy, pues como te he dicho anteriormente, tenemos una plataforma que está surgiendo ahora, que se llama Andalucía por Sí, que parece bastante interesante. Es una plataforma que nos parece seria, que nos parece que tiene una solvencia con una gente que está detrás de esta plataforma, pues que nos da garantías y nos da seriedad con respecto a los trabajos que se están haciendo y a las diferentes actuaciones que se están haciendo, y por lo tanto pues nosotros hemos tenido bien recogerla en nuestra revista, y ya después pues posteriormente decidiremos si queremos integrarnos en esa plataforma o directamente no nos interesa esa plataforma ni ninguna otra que se pueda crear. Pero por lo pronto pues hay que ir viendo las posibilidades, tenemos un abanico donde poder ir viendo, y vamos a ir viéndolas cómo van funcionando y cómo van aconteciendo los hechos, y ya una vez que se vayan acercando el momento, pues ya iremos decidiendo cuál es más interesante y dónde nos interesa integrarnos, si es que nos interesa, por supuesto. Pues hablando además del trabajo del Partido Andalucista en nuestra localidad, quería referirte, José Antonio, a lo que fue el último pleno municipal, y en concreto bueno, pues la posición del Partido Andalucista en torno a la RPT, la relación de puestos de trabajo, bueno, pues que se pretende desarrollar en relación a lo que son los puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? A ese tema quería referirte, ¿verdad? Sí, bueno, en principio, como te dije anteriormente, los andalucistas seguimos trabajando en el Ayuntamiento de Ubrique, seguimos haciendo propuestas y seguimos dando nuestra opinión con respecto a los temas que se van tratando en el pleno. Entre otras cuestiones, hubo un pleno el pasado mes de febrero en el que se nos convocó de forma extraordinaria y urgente para tratar el tema de bueno, un escrito que se hizo por parte de los trabajadores laborales del Ayuntamiento, en el que se les pedía pues que el Ayuntamiento les reconociera los mismos beneficios que se le habían reconocido a los trabajadores laborales, o sea, a los funcionarios, perdón. En concreto, lo que se ha hecho, y por hacer un poco de historia, es que por parte del Ayuntamiento se le reconoció en su momento un cambio en los complementos que reciben los trabajadores a los funcionarios, y esto, pues aunque a primera vista y en principio parece que no tiene consecuencia ninguna, pero sí que las tiene. Y el hecho es que si tú cambias un complemento de productividad por un complemento específico, resulta que a la hora de cobrar la paga extra, uno computa como un complemento que se tiene en cuenta en la paga extra, y el otro pues directamente no se contempla en la paga extra. Eso hace pues que los funcionarios tengan un poco más de dinero en la paga extra. Lógicamente los laborales, cuando ven eso, pues dicen, oye, nosotros también queremos que se nos aplique ese cambio de la productividad al específico. Y la consecuencia de eso es que, pues bueno, pues los trabajadores laborales del Ayuntamiento de Ubrique han presentado un escrito, o presentaron un escrito en su momento, en el periodo de alegaciones al presupuesto, para que también se les contemplara. El resultado fue simple y llanamente que se rechazó por parte del equipo de gobierno. Una vez rechazado, pues se aprueba de forma ya el Ayuntamiento de Ubrique cuenta con presupuesto para todo el año 2016. Nosotros la postura que tuvimos con respecto a esto fue muy simple, y es que aquí hay dos problemas. Es un problema que no viene a la hora, sino que es un problema que ya veníamos arrastrando desde la legislatura anterior, porque la decisión de ese cambio del complemento de productividad por el específico se tuvo en la legislatura anterior por parte del equipo de gobierno anterior. Y bueno, ya en su momento, por parte de la subdelegación del gobierno de la Junta de Andalucía, nos tiraron de las orejas diciéndonos que teníamos que adecuar esos complementos y que teníamos que hacer una relación de puestos de trabajo y una valoración de estos puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Ubrique. Y no por nada, sino porque, bueno, pues la estructura que tenemos en el Ayuntamiento a día de hoy está anticuada y no cumple con los requisitos que te pone la ley con respecto a eso. Eso sucedió pues en el segundo año aproximadamente de la legislatura anterior. ¿Qué pasa? Pues que llevamos ya tres presupuestos con una solución que se dio de forma transitoria y una solución que se dio pues para salir del paso mientras se aprobaba una relación de puestos de trabajo, y a día de hoy pues seguimos con esa solución vigente. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que lo que sucede es lo mismo de siempre, que tú tomas una decisión transitoria, una decisión temporal, y al final se convierte en definitiva, porque por parte de los equipos de gobierno que estamos teniendo en el Ayuntamiento de Ubrique no se aborda de forma definitiva la relación de puestos de trabajo. Entonces nosotros en su momento pues lo que defendimos era simple y llanamente que nos íbamos a abstener a este respecto, pero que sí que creíamos que era importante y que era imprescindible que en los próximos presupuestos tuviéramos ya aprobado una relación de puestos de trabajo donde se eviten pues este tipo de escrito por parte de los laborales y donde sepamos cuál es la estructura ya definitiva del Ayuntamiento de Ubrique, donde tengamos una estructura consolidada, donde tengamos una relación de puestos de trabajo, donde cada trabajador sepa cuál es su puesto y cuánto va a cobrar por ese puesto y cuáles son las funciones que tiene que hacer o que tiene que desarrollar diariamente, y un largo etcétera de consecuencias que suponen la aprobación definitiva de esta RPT. Y sobre todo, no por nada, sino porque a día de hoy, pues queramos o no, tenemos un problema ahí de que a unos trabajadores se les está aplicando una cosa y a otros, en concreto a los laborales, pues no se les está teniendo en cuenta con las mismas condiciones que a los funcionarios. Y después, otro problema más importante, que es un problema de legalidad. Y es que la subdelegación, pues ya en su momento, nos dijo que íbamos a tener problemas en la aprobación de los diferentes presupuestos, y esos mismos problemas, a día de hoy, pues pueden estar vigentes y puede que tengamos en las próximas ediciones de los presupuestos pues a la subdelegación de la Junta de Andalucía tirándonos de las orejas nuevamente, caso que no seamos capaces de aprobar esa relación de puestos de trabajo. Nosotros los andalucistas le tendimos la mano al equipo de gobierno para que, bueno, pues si tuviera bien, nos incluyera en las conversaciones, nos preguntara qué pensábamos al respecto, y sobre todo lo que queremos es que se trabaje sobre este tema. Igual que hicimos con el plan general, que tendimos nuestra mano y hicimos nuestras aportaciones, con la RPT los andalucistas también estamos dispuestos a hacer aportaciones. Los andalucistas seguimos estando dispuestos a seguir aportando cuestiones que creemos que son importantes para que el Ayuntamiento de Ubrique salga para adelante. Y bueno, pues a día de hoy estamos esperando pues que nos digan o que nos den noticias con respecto a la decisión que se ha tomado con respecto a la RPT, pero sobre todo hay una cuestión importantísima, y es que tenemos aproximadamente 9 meses por delante para poder aprobar los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique. Y en esos presupuestos sería ya interesante que se recogiera esta RPT y que se hubiera regularizado la situación pues de prácticamente todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique. Sobre todo por una cuestión importante, y es que se están solucionando problemas particulares a trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique que están en una situación, bueno, de hecho incluso podemos compartir el fondo de esa situación, ¿no? Y es que hay trabajadores que están cobrando muy por debajo de lo que en realidad deberían cobrar. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo, pero lo que no se puede es solucionar mediante parche o solucionar de forma provisional la situación a determinados trabajadores y el resto de los trabajadores que sigan en la situación en la que estaban y sobre todo una cuestión más importante, y es que seguimos teniendo esta espada detrás de la espalda diciéndonos que o aprobamos esta RPT o en cualquier momento nos pueden impugnar los presupuestos y que se nos queden encima de la mesa y no podamos hacer las diferentes inversiones que se planteen para ese año. Por lo tanto, nosotros los andalucistas creemos que es importantísimo que se apruebe esa RPT, seguimos insistiendo en la necesidad de que se apruebe esa RPT y creemos que ahora es el momento de que se trabaje con respecto a este y otros temas que tenemos por delante. Pues eso ya decimos en relación a uno de los temas, el de la RPT relacionado con lo que eran las alegaciones que presentaron trabajadores del ayuntamiento a los presupuestos del año 2016 y, como decimos, que centraba la atención de ese pleno extraordinario. Dentro de lo que es la gestión municipal o los últimos plenos municipales, José Antonio, no sé si quieres referirte a alguna otra cuestión. Bueno, en principio, como decía anteriormente, nosotros, y cambiando un poco de tema, lo que el planteamiento de trabajo que tenemos actualmente es que estamos en fase de ir organizando diferentes reuniones que tengamos con los diferentes colectivos de nuestra localidad y a partir de ahí pues iremos haciendo propuestas al Pleno. La idea nuestra es pues ir recogiendo todas esas propuestas y sobre todo por una cuestión importante y hablando del presupuesto, como estábamos diciendo antes, todos sabemos que en el presupuesto es donde se contemplan las diferentes actuaciones que se van a hacer a lo largo del año por parte del ayuntamiento. Pues bien, nosotros creemos que es interesante escuchar a los ciudadanos, es interesante escuchar a los colectivos y a partir de ahí ir priorizando en cuáles son las cuestiones que se consideren más importantes para el municipio durante ese año. Nosotros, la actitud nuestra va a ser la misma que hicimos en presupuestos anteriores. Nosotros en presupuestos anteriores, cuando nos sentábamos a hablar con los diferentes equipos de gobierno o con los diferentes concejales que formaban parte del equipo de gobierno, las propuestas nuestras no eran propuestas que nos sacábamos de la chistera, sino que eran simplemente propuestas que nos hacían los colectivos de necesidades que tenían en sus barrios. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros lo que hicimos era sentarnos con los diferentes colectivos, nos hacían sus propuestas, nosotros valorábamos, priorizábamos y una vez que teníamos ya todo ese trabajo hecho, se presentaban como propuestas a los presupuestos en los diferentes años. En concreto, pues en la legislatura anterior hicimos varias propuestas, en concreto pues de la barriada de la Calzada, por ejemplo, se hicieron una batería de propuestas, en la barriada Andalucía también había otras cuantas, en la zona del PP1 también hubo bastantes propuestas que se hicieron, en la zona de Cardereto también había propuestas que se hicieron y que nos la demandaban los diferentes colectivos. O sea que la intención nuestra es seguir con esa dinámica de trabajo durante este año para hacer las propuestas que consideremos interesantes y que nos hagan por parte de los colectivos y de los ciudadanos en general. Entonces, teniendo en cuenta eso, la dinámica nuestra es que todas las semanas nos vamos a sentar con diferentes colectivos, no solamente vecinales, sino también deportivos, culturales y cualquier tipo de colectivo que tengamos en nuestra localidad, y a raíz de ahí pues vamos a ir recopilando toda esa documentación para presentarla como propuesta en el próximo presupuesto que se hable en el ayuntamiento. Y vuelvo a insistir, el presupuesto es un documento que nosotros creemos importante, que nosotros creemos imprescindible, y por lo tanto hay que darle la seriedad que este documento se merece. Aparte de eso, pues también vamos a pedirle al equipo de gobierno que convoque lo que es el Consejo Económico y Social, que convoque los diferentes órganos de participación para que los colectivos pues también en esos organismos hagan las propuestas que crean oportunas, y sobre todo hablando de participación, lo que no se puede permitir es lo que se hacía anteriormente en los anteriores equipos de gobierno, ¿no? Que simple y llanamente convocaba un Consejo Económico y Social para explicarle cuáles eran las decisiones que se habían tomado y al día siguiente se convocaba el Pleno. Eso no es participación. Nosotros creemos que la participación tiene que ser más amplia, creemos que los colectivos tienen que hacer propuestas, que por supuesto eso es más molestia para el que esté gobernando, por supuesto, porque tiene que reunirse una y mil veces con los diferentes colectivos. Pero bueno, es el esfuerzo que hay que hacer y para eso, entre otras cosas, están en el ayuntamiento, para escuchar a la ciudadanía. Entonces, partiendo de esos principios, pues nosotros vamos a hacer eso también en nuestro ámbito desde el Grupo Municipal Andalucista, y vamos a hacer esas propuestas que nos vayan trasladando desde las diferentes instancias, colectivos, con los que nos vayamos sentando durante todo este año. Pues nos vamos a quedar en este punto en torno a lo que es la actualidad que nos ha expresado en el día de hoy José Antonio Bautista, en torno al Grupo Municipal Andalucista, en torno al Partido Andalucista, en definitiva, en nuestra localidad, a través de estos minutos. Lo dicho, llegamos al final de ese tiempo del que disponen cada una de las formaciones políticas. José Antonio Bautista, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Juan Carlos, y para terminar, pues vuelvo a insistir en lo mismo. Me gustaría terminar resaltando la dirección de nuestro Facebook, Andalucistas de Ubrique, y sobre todo el número de teléfono del WhatsApp, que, como he dicho anteriormente, pues es el canal por el que nos vamos a poder reunir de forma más directa con los ciudadanos y que nos hagan llegar las propuestas que tengan por oportuno tanto a un medio como al otro. Y vuelvo a insistir, el WhatsApp es el 722-441447. Pues con ese último apunte nos quedamos en relación a lo que son esas nuevas formas de comunicación y de contacto, esas nuevas alternativas que posibilitan las nuevas tecnologías, que además no están poniéndose al día, ¿no?, las diferentes formaciones políticas y en este caso concreto el Partido Andalucista, como nos comenta aquí en nuestra localidad. Lo dicho, José Antonio, muchas gracias. A ustedes, hasta luego.